Pues cuéntenos cómo va esta semana internacional de en solidaridad con los presos anarquistas y digamos de otras acciones que se han realizado también en otros países. Bueno, esta es la segunda ocasión que se realiza esta Semana Internacional de Solidaridad con Presos Anarquistas. Esto surgió a partir de la iniciativa de diversos grupos, principalmente de Cruz Negra Anarquista en el mundo, aunque bueno, también están participando otros colectivos, otros grupos. Con la idea de visibilizar un poco más la situación de nuestros compañeros y compañeras que están en prisión. Lo que vimos o lo que hemos visto, ¿no? Es que existen muchos llamados, muchas convocatorias específicas para solidarizarse con presos políticos o con presos de tal o cual ideología, ¿no? Y bueno, sobre todo, bueno, cuando son cuestiones de estas convocatorias de presos políticos, son dejados fuera muchos compañeros cuyas acciones, cuyos pensamientos, ¿no? Pero principalmente cuyas acciones, pues no son considerados por estos grupos ciudadanistas y de derechos humanos, ¿no? Como motivos políticos y son tachados como simples vándalos, ¿no? O terroristas en muchas ocasiones, ¿no? Y estos grupos, bueno, haciéndole el juego al poder, al Estado, ¿no? Incluso criminalizan a nuestros compañeros. Ante esta situación, bueno, pensamos importante, o se pensó que por parte de estos grupos, importante hacer una convocatoria para una semana internacional, una semana específica de solidaridad con los presos anarquistas, dejando fuera pues ese discurso de si son inocentes, si son culpables, de que se hicieron o no se hicieron, de que muchas veces, bueno, se reproduce ese discurso o esa práctica dentro de los ámbitos de solidaridad con presos, ¿no? Otro de los motivos que motivó esta semana fue que existe mucho desconocimiento de la situación real y concreta de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Hay presos anarquistas o anarquistas presos, ¿no? En muchas partes del mundo, ¿no? En Grecia, en Chile, en Bielorrusia, en Inglaterra, en Indonesia, ¿no? En México. Y sus contextos, sus realidades, sus situaciones son totalmente o parcialmente desconocidas por el movimiento, ¿no? Por la gente. Entonces, otro de los objetivos de esta semana es dar a conocer o difundir pues, la situación de los compañeros y las compañeras en otras partes del mundo, ¿no? Como les decía, esta es la segunda ocasión. La primera fue el año pasado, se fijó como fecha de inicio de la semana de solidaridad el 23 de agosto. Esa fecha se escogió simbólicamente también para recordar la ejecución de dos anarquistas italianos por el gobierno estadounidense, ¿no? De Sacco y Vanzetti, anarquistas que fueron condenados a morir en la silla eléctrica por el hecho de ser anarquistas, de ser revolucionarios y de ser inmigrantes. Entonces se tomó esa fecha como fecha de partida y bueno, a desarrollarse en toda una semana el llamado, pues es a realizar actividades, acciones, ¿no? Como cada quien entienda o practique la solidaridad, ¿no? Se han hecho pases de películas, proyecciones, foros de debate, sesiones de escritura para cartas para presos, foros de difusión de la situación de los compañeros, conciertos, marchas, mítines, rodadas, en fin, ¿no? Bueno, incluso acciones más directas, ¿no? Cierres de calles, levantamiento de barricadas, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que es un llamado a que cada quien exprese su solidaridad como la entienden, ¿no? En esta ocasión, bueno, aquí en la Ciudad de México se están convocando varias actividades. El año pasado hubo, pensamos que un buen recibimiento de los colectivos y de los individuos a este llamado. Se hicieron muchas actividades. Este año esperamos que sea lo mismo. Hay convocadas varias actividades por diferentes colectivos, ¿no? Un poco la idea también es que hacer patente, ¿no? O hacer tomar conciencia de que la solidaridad con los presos, el acompañamiento con nuestros compañeros y compañeras presas, debe de ser una actividad constante, ¿no? dentro de nuestros quehaceres revolucionarios y nuestras actividades de organizativas, ¿no? No necesariamente tenemos que esperar a que haya un llamado específico, ¿no? De fechas concretas para hacer esta solidaridad, aunque bueno, pensamos que el esfuerzo que se hace de esta semana es muy bueno en el sentido de coordinar, ¿no? O de mostrar una respuesta internacional amplia y grande, ¿no? En varias partes del mundo también se está desarrollando esta semana. Hay actividades, por ejemplo, aquí en América Latina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos también se están realizando muchas actividades, en Europa, también en Brasil, se están planeando y realizando actividades en alrededor de toda esta semana. Aquí en México, bueno, se está en concreto, bueno, la semana solidarizándose con los compañeros anarquistas que están presos, que así se reivindican. En este caso, bueno, tenemos al compañero Fernando Bárcenas Castillo, que actualmente se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, pero que está sentenciado a 6 años de prisión. Y bueno, también tenemos el caso del compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, indígena, que se identifica, que se asume con las ideas anarquistas y que está preso también en un penal en Oaxaca. Y bueno, no por ser una semana específica con los presos anarquistas, olvidamos que hay otros compañeros que, si bien no se reivindican como anarquistas, son cercanos y afines a las ideas libertarias, a las ideas anarquistas, ¿no? El caso del compañero Abraham Cortés, el caso de Luis Fernando Sotelo, el caso de Roque Coca también, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión con la Semana Internacional de Solidaridad. Bueno, el día de hoy venimos aquí a Casa de la Representación de Oaxaca en dos casos, ¿no? En el caso de Miguel Ángel y en el caso del compañero Coca. ¿Nos podrías contar un poco cómo está su actualización política y jurídica de los dos compañeros? Bueno, el caso de Miguel Ángel se enmarca dentro de una situación de represión política muy fuerte en la comunidad de los Xochitlán Flores Magón, allá en Oaxaca, en donde los pobladores de la comunidad, bueno, decidieron romper con el sistema de partidos y organizarse de forma autónoma en una asamblea comunitaria, cosa que por supuesto pues al cacique local, ¿no? Cepeda, pues no le gustó, y bueno, pues ha respondido como suelen responder los tiranos, ¿no? Represión, amenazas, encarcelamientos, persecuciones, ¿no? Y es el caso de varios compañeros pertenecientes a la Asamblea Comunitaria, y es el caso también de Miguel Ángel, que fue detenido aquí en la Ciudad de México por policía judicial, detenido y trasladado inmediatamente a Oaxaca, ¿no? Y encerrado en un penal acusado de varios delitos. Todo eso, bueno, tiene, como les digo, su origen en el conflicto político que Actualmente vive en la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, que tiene por un lado a la gente de los partidos políticos y por el otro lado a la comunidad o a la asamblea comunitaria, ¿no? Su situación, bueno, jurídica es complicada, no hay mucha información ni muchos detalles. A lo mejor ahorita podemos con los compañeros tener un poco más de esa información, pero bueno, ese es un poco el contexto en el que detienen a Miguel Ángel, y bueno, no solo a Miguel Ángel, sino a los otros 10 compañeros miembros de la asamblea comunitaria. El caso de Roque Coca, él fue detenido el 7 de junio en la ciudad de Oaxaca, en el contexto del boicot electoral que se convocó como parte, pues, de las movilizaciones y las acciones que se acordó por varias organizaciones sociales, ¿no? Y varias comunidades en resistencia y lucha. El compañero fue detenido junto a otros 27 compañeros, ¿no? que estaban en ese momento, pues, manifestándose. Son detenidos, fueron trasladados a un penal de mediana seguridad, acusados de varios delitos, entre ellos, pues, es terrorismo, ¿no? Su situación jurídica, bueno, pues es complicada, sobre todo, y eso es algo que nos interesa más resaltar, ¿no? Su situación carcelaria, ¿no? Un penal de mediana seguridad, bueno, no es como uno de máxima, pero bueno, las condiciones son más duras, son más restringidas, ¿no? En cuanto a visitas, en cuanto a una serie de cosas, ¿no? El aislamiento que están padeciendo los compañeros, bueno, pues es grave, ¿no? En ese sentido es que dentro del marco de la Semana Internacional de Solidaridad con Presos Anarquistas se decidió, bueno, se está convocando esta concentración aquí en la representación del Estado, del gobierno del Estado de Oaxaca, pues no para exigir o pedir un diálogo con los representantes del gobierno de Oaxaca. Eso no nos interesa o no es el punto, sino simplemente hacer patente, pues, que los compañeros no están solos, que a pesar de la distancia en kilómetros, pues no les olvidamos, no los dejamos solos, y pensamos que es importante que el gobierno de Oaxaca lo sepa. Y regresando en el caso de Fernando, cuéntanos cómo está después de la huelga de hambre de 53 días que mantuvo el compañero, bueno, junto con más compañeros, cómo se encuentra y cuál es su después de estos 6 años que le vuelven a dictar, cuál sería como esta nueva etapa jurídica que podrías, o las vías que podría tener para obtener la libertad del compañero. El estado de Fernando, su estado de salud es estable, así lo reporta el equipo médico solidario que lo siguen visitando en la torre médica de Tepepan, bueno, a él y a José Hernández, y que son los dos compañeros, bueno, son tres de la CIPRE que están en la torre médica de Tepepan. Su estado de salud es estable. Mencionan que ya están pasando de una dieta de líquida y blanda, ¿no?, a poder retener en su estómago alimento más sólido, lo cual es bueno, nos habla de la recuperación. Se está a la espera de los resultados de los estudios más específicos que se le pudieran hacer a los compañeros para ver si no hay algún daño posible o alguna consecuencia, sobre todo en el caso de Fernando, quien ya presentaba antes de levantar la huelga posibles daños hepáticos. No solo por la huelga de hambre que realizaron, sino también por la huelga seca que realizaron durante 3 días, ¿no? Que la huelga seca, bueno, consiste en no consumir líquidos. Entonces, bueno, eso La nutrióloga del equipo comenta que el compañero Fernando ya presentaba indicios de un posible daño hepático, ¿no? Bueno, pero eso se verá con los resultados de los estudios. Por el momento se están recuperando tanto peso como masa muscular, lo cual, bueno, es bueno, ¿no? Se están recuperando favorablemente. Aunque claro, bueno, seguimos atentos y presionando para que su recuperación sea lo más, se den las mejores condiciones, y eso tendría que ser necesariamente en la Torre Médica de Tepepan. Entonces estamos pendientes para que no sean trasladados de vuelta al reclusorio, en donde las condiciones no son las óptimas para una recuperación después de haber estado más de 50 días sin ingerir alimento. En cuanto a la situación jurídica, efectivamente ya se resolvió la apelación de la sentencia. La resolución fue en el sentido de aumentar 3 meses la sentencia para quedar en una sentencia de 6 años por los delitos de ataques a la paz pública en pandilla y asociación delictuosa. El siguiente paso jurídico, bueno, se está analizando junto con la familia y Fernando, para ver qué es lo que sigue, aunque bueno, lo que sigue es tramitar un amparo en contra de la sentencia, argumentando, bueno, eso ya lo van a estudiar los abogados, ¿no? ¿Qué es lo que se tendrá que argumentar y en base a qué, ¿no? Para ver qué se puede hacer en cuanto a la situación jurídica. Lo que sí es claro es que, bueno, la resolución de la apelación se da en medio de la huelga de hambre, después de que durante muchas semanas eso estuvo sin resolverse. Se resuelve justo en el momento un poco más crítico de la huelga de hambre, y se resuelve en ese sentido. Entonces lo que nos queda claro es que eso fue una medida, pues, para golpear el ánimo combativo, ¿no? de Fernando y de la coordinación. Mandarles un mensaje de hora, sí, claro, te estás organizando, pues mira, te aumento la sentencia 3 meses y a ver si así te calmas, ¿no? Ante eso, bueno, el ánimo de Fernando no se ha disminuido. Su compañero continúa pues en el camino de la lucha y de la resistencia, ¿no? Esperamos que jurídicamente el trabajo de los abogados pueda servir para alguna mejora cárcel penitenciaria en su sentencia, pero bueno, lo importante en este momento, pues, es la recuperación de Fernando y mantener, pues, bueno, que se mantiene su ánimo de resistir y de seguir luchando, ¿no? Bueno, y ya por último, invítanos a las últimas acciones que van a haber en esta semana para que los radioescuches puedan asistir. Pues hay varias actividades todavía programadas dentro de la Semana de Solidaridad. El día martes, hoy a las 4 de la tarde, en la Biblioteca Social Reconstruir, se va a tener lugar un taller, una charla-taller, donde a través de la lectura de textos de escritos de compañeros que han estado presos o que están presos, ¿no? Como Gabriel Pombo da Silva, Jean-Marc Roulin, Igor Olinevich, Claudio Lavaza. Intentaremos, pues, entender un poco más, ¿no? Qué es la prisión, cómo funciona, los mecanismos de represión y aislamiento que se utiliza en el sistema penitenciario, y cómo también se puede sobrevivir o se puede resistir a la prisión a través de otros mecanismos, ¿no? Como es, por ejemplo, la escritura, ¿no? Es por eso que nos basaremos en esos textos. Es a las 4 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. El miércoles a las, no recuerdo la hora, si es a las 12 o a la 1, en la explanada de la FES Zaragoza, va a haber también, se va a realizar un mural con con el tema de la lucha contra las prisiones y la solidaridad con los presos. Va a haber venta de material anarquista y algunas intervenciones musicales. El jueves, de nueva cuenta, en la Biblioteca Social Reconstruir, va a haber un foro debate abierto sobre la solidaridad y el acompañamiento como prácticas de expansión de la libertad, ¿no? Es decir, cómo entendemos y cómo practicamos la solidaridad, para qué y cómo sirve el acompañamiento a los compañeros y a las compañeras presas. Y el sábado a las 2 de la tarde en el barrio de Santo Domingo, Coyacán, en la calle de Ailé y Aguanusco, se va a hacer una jornada anticarcelaria, una pinta de un mural, la proyección de una película y una charla informativa sobre la situación de los presos. Y el domingo 30, para cerrar la jornada, bueno, para cerrar la semana, los invitamos a la presentación del disco de Lucánico y los Perros, un grupo de folk punk de Jalapa, ¿no? También estará Lírica Podrida, Agorafobia y Juglares del Asfalto. Va a ser en el Multiforo Cultural Alicia a las 3 de la tarde, que acaba de reabrir. Dentro de la presentación, bueno, también se va a dar información sobre la situación de los y las compañeros presas. Se va a hacer una rifa, subasta de material de arte. Lo recaudado será para los presos. Y bueno, se va a vender comida y va a haber distribución de material anarquista, ¿no? Eso es a las 3 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicio. Y que yo sepa, esas son todas, seguramente habrá más actividades, ¿no? Que finalmente ese es un punto, la idea de la semana, ¿no? Que cada quien desde su lugar, en su lugar, o como pueda y quiera, pues exprese su solidaridad. Para más información de la Semana de Solidaridad, la Semana Internacional de Solidaridad con Presos Anarquistas, pueden visitar el blog, es Till All Are Free, TILLALLAREFREE, Till All Are Free, .noblogs.org. Ahí se está subiendo la información, está la convocatoria y se está subiendo la información de las diferentes actividades que se están realizando en diferentes partes del mundo.